Buenos días, maestros y maestras, este mediodía que nos agarra nuevamente con arcilla, la audición de los maestros, hoy nuevamente con el estudio lleno. Andan por acá la secretaria general Carla Farías. Buenos días. La secretaria de Finanzas, Gabriela Verde. Buen día a todos. La compañera Silvana García. Buen día, compañeras y compañeros. Noelia Cuello, que anda ahí a la vuelta haciendo las tareas de producción con el mate, que se le acabo de tirar toda la yerra, pero bien el mate, que nos aguantó. Están también las compañeras del Liceo 62 con las que vamos a hablar, Karina de los Santos, Viviana de León y Noemí Alves, que están ocupando, siguen ocupando el liceo, ¿no? Sí, sí. Así que en un momento vamos a hablar con ellas. Hoy con una agenda nuevamente cargadita. Vamos a tener también después de la media hora del programa al maestro Hugo Rodríguez para hablar un poco sobre Julio Castro. Ahí lo vemos y lo saludamos. Vamos a tener una comunicación con los compañeros de Florida, que este 13 de noviembre también organizan una jornada. También vamos a hablar un poco sobre la ley de caducidad, un envío que salió desde el sindicato hacia las escuelas. Sobre el cambio, la validación del título de todos aquellos que hicimos el plan 92 al del 2005, así que ahora todos los que hicieron el título de 3 años podemos validar el título para 4 años. Vamos a hablar un poco de la convocatoria de las directoras de inicial que hizo el otro día el sindicato por el tema de las inscripciones de estos 5.000 niños que se esperan. Vamos a ver en qué está eso, cuántos cargos necesitamos, porque se imaginarán que recibir niños con los mismos con la misma cantidad de cargos que tenemos ahora, a menos que los subamos uno arriba de los otros, va a estar difícil. Vamos a hablar un poco de las elecciones de ATD y, como siempre, ley de educación, la entrevista que mantuvo el secretariado de Evo Montevideo con los diputados, y hablaremos también un poco de las ocupaciones de UTU, tanto la de Arroyo Seco como de la DIEC. Escuchamos un poquito de música y ya volvemos. como les comentábamos, la semana esta que acaba de terminar, el secretario de Montevideo, los compañeros Carla Farías, Gabriela Verde, quien les habla, y la hija de Gabriela Verde, que nos acompañó también a pesar de que no la quisieron dejar entrar, mantuvimos una entrevista con los diputados de integrantes de la Comisión de Educación y Cultura. Una entrevista que duró más o menos media hora, 40 minutos, en la que intercambiamos opiniones con los diputados del Partido Nacional, con los diputados del Partido Colorado, y los grandes ausentes lamentablemente fueron, a no ser el compañero Roque Arregui, que estuvo ahí, nos escuchó un rato, después se fue, los diputados del Frente Amplio, y más específicamente los diputados del MPP, que ayer visitaban al presidente para hablar de la ley de educación, pero a nosotros no nos pudieron escuchar en ninguna instancia. Es así. Bueno, nosotros planteamos los mismos temas que planteamos en cada entrevista por ley de educación que vamos. Algunos aspectos que no nos parecen que estén bien en la ley, toda la parte de autonomía, de cogobierno, de burocratización del sistema. Y bueno, en realidad pocas respuestas ahí. Muy pocas respuestas. En definitiva, terminaron diciendo que bueno, que para ellos la ley estaba igual, porque ellos no conocían nada, no habían hecho mucho más, y que recién estaban haciendo una ronda con algunos colectivos para ver qué opinaban. Es muy raro, porque en realidad hace no sé cuánto tiempo que los sindicatos están expresando lo que creen de esta ley, y ellos recién ahora resuelven que se puede llamar a los sindicatos a ver qué piensan, ¿no? Cuando en prensa se está escuchando que esta ley se tiene que resolver ya. Fue una interesante discusión e intercambio, y se derivó a varios aspectos que creo que es el punto político que tiene la educación, el punto álgido que tiene este tema. Se centró, aunque ustedes no lo puedan creer, en la democracia directa y la democracia representativa. Cuando nos expresan que en realidad es válido, es mucho más válido lo que salga del Parlamento, a lo que sale del Congreso Julio Castro, a lo que salió de la discusión de toda la ciudadanía, que nosotros reconocemos que si bien tuvo, no errores, pero sí tuvo algunas cuestiones que bueno, a mejorar, y por eso algo fundamental que el Congreso Julio Castro quede instalado como una práctica de la ciudadanía, una práctica de democracia directa de la ciudadanía, donde tiene el derecho la ciudadanía a opinar sobre lo que le parece que tiene que tener una ley de educación y lo que tiene la educación. Con respecto a eso, bueno, desestimaron y dijeron, sí, fue muy lindo el Congreso Julio Castro, pero en realidad lo válido es lo que salga del Parlamento. Esa fue la discusión que nos encarnizamos con el diputado Blanco, que ahora no recuerdo el nombre. Y ahí estaba como la Casareto, el nombre Casareto, del diputado. Casareto, el diputado Casareto. El doctor Casareto. Ahí está. Ahí fue como el punto más fuerte de la discusión, donde, bueno, sí, por eso es no vinculante, porque en realidad 19.000 personas que participaron en las distintas zonas del país, a lo largo y ancho del Uruguay, opinando sobre ley de educación, o opinando sobre lo que la educación tiene que tener, o sobre cuáles son los aspectos que los vecinos, los padres, los alumnos, el pueblo en general considera que debe tener una ley, lo desestiman, porque en realidad no es una cuestión mayor. Claro, al parecer el doctor Casareto piensa que después de elegirlo no tiene que darle cuentas a nadie. Son omnisapientes los claro, diputados. Entonces somos diputados y nosotros representamos al pueblo en todos los aspectos, y si el pueblo cambia de opinión, ajo y agua. Yo tengo, compañeros, una novedad. Que bueno, que la vamos a alargar acá, que como dicen los periodistas, es de fuentes no oficiales, pero de muy buena fuente, que todavía no vamos a decir la fuente, y que tiene que ver con que ustedes saben que había una comisión que el Frente Amplio había designado en su congreso para discutir sobre la ley. Bueno, en el día de ayer esta comisión no nos pudo recibir, nos enteramos por qué, porque terminó elaborar todas las reformas que, bueno, aún están siendo un interrogante para nosotros de esta ley. Y bueno, y ahora hay que apurarse porque una vez salida de esta comisión, esta buena fuente nos dijo que nos va a entregar inmediatamente todas las reformas que se han hecho, porque ya no puede ser que el pueblo siga preguntando cuáles son esas reformas y que todo permanezca en absoluto silencio. Bueno, esta buena fuente nos va a entregar todos esos materiales. El problema es que vamos a tener que apurar la lucha, porque si bien hay reformas, ya sabemos que en el tema de autonomía y cogobierno no hay reformas. Y con respecto a lo que decían las compañeras, bueno, es la lucha que tenemos. Si bien la democracia representativa la apoyamos porque vivimos en un sistema democrático en donde hay una democracia representativa, la forma de profundizar la democracia es a través de la democracia directa. Y cómo el partido de gobierno y los otros partidos pueden decir que la representación popular a través de la democracia directa no es vinculante. Nosotros en ese camino de lucha, además de saludar las ocupaciones que están realizando los compañeros de Arroyo Seco, que realizaron, y el de la IEC, que decirles que estuve en las dos, y la verdad que el estado de ánimo de los compañeros era excelente. Muchos compañeros realizaban, por ejemplo, cortes de cada una hora, iban y cortaban la raciada, conversaban con los vecinos, las charlas las hacían en la calle, que pasaba, podía hablar. Excelente la actividad, vayan nuestras felicitaciones, y la de Liceo 62 ya conversaremos con ella. También decirles que en el marco de la coordinación que mantenemos con los sindicatos de la educación, ADEMU Montevideo tiene votado un paro para el momento en que la Comisión de Diputados envíe la ley a la Cámara de Diputados y empiece a ser tratada. También la instalación de una carpa la semana que viene en el Palacio Legislativo, con actividades, cortes de calles, volanteadas y una pegatina. Entonces nosotros, compañeros, seguimos en el camino de la lucha, seguimos planteando cuáles son las reivindicaciones de los maestros, y que este apuro que lamentablemente parece tener la fuerza política desoyendo todo lo que están planteando históricamente los sindicatos, no piense que va a salir gratis. Inclusive nosotros en la tapa del último boletín preguntamos, el boletín que repartimos en el cobro y que va en el envío a las escuelas, ¿cambiar a qué costo? Porque lo que la fuerza política tiene que pensar en estos momentos es cuáles son los costos que está dispuesta a pagar por aprobar una ley en la que nadie en esta educación está de acuerdo. Borracha de anís no me voy a quedar, oh, sin bailar. Por más que insistas no voy a dormir, prefiero un dolor que estar junto a ti. No me voy a quedar, oh, sin bailar. Siempre ha sido triste y aburrido, te mueves como un oso en un laberinto. Que salga el sol si quieres salir, que me arrastren del pelo por todo Madrid. No me voy a quedar, oh, sin bailar. Hay que ver cómo mira ese del saxofón. No me voy a quedar, oh, sin bailar, oh, sin bailar. Como les decíamos, compañeros, este 20 de noviembre son las elecciones de ATD. Las elecciones son obligatorias para todos los maestros efectivos y los interinos con un año. ese día no se trabaja en la escuela pública y simplemente tenemos que ir a votar. Sobre los lugares de votación, aún no los tenemos confirmados, especulamos que será en el Instituto Normal y se habla que va a ser en alguna escuela, pero en las próximas ediciones de Arcilla nosotros la confirmaremos. Buenos días. Va un envío a las escuelas. Hemos retomado esta dinámica de los envíos a las escuelas. Nosotros creemos que es una buena forma de comunicarnos con los maestros y maestras de Montevideo. Van en este envío los periódicos de noviembre y de octubre. El periódico de octubre salió un poquito tarde, no tuvimos tiempo de mandarlo. Van en este envío también afiches contra el proyecto de ley de educación, que anoche salimos a hacer una pintada. Los que se habrán levantado más temprano y salieron de su casa, los que madrugaron el sábado, pueden ver en la Ciudad Vieja, en torno al Palacio, por 18, por la Universidad, los afiches de Ademun Montevideo. Y algunos se durmieron hoy para la radio porque se acostaron muy tarde. Presente. Decir que fue una jornada espectacular. Fue una jornada muy linda, muy cansadora, y bueno, y nos dormimos un poquito. Van también papeletas para anular la ley de caducidad, para el plebiscito, para anular la ley de caducidad. Estas papeletas nosotros le pedimos por favor a los compañeros que los que no hayan firmado, firmen y las lleven al sindicato. No nos queda mucho tiempo, necesitamos, todo el movimiento sindical necesita, que está promocionando esto, necesita tener muchas firmas. Y las recibimos en el sindicato. Se las pueden dejar a Iris directamente, que Iris las guarda, la secretaria administrativa. Ahí está, y serán enviadas luego a la central. Ya hay compañeras que en la última asamblea llevaron y no hubo retorno de esas papeletas. Estamos pidiendo, por favor, que las devuelvan. Y en todo caso, nosotros haremos comunicación telefónica con las escuelas de alguna manera para hacer el retorno. Pueden quizá comunicarse con compañeros nacionales, hacer jornadas con respecto a esto para hacer el retorno, porque es fundamental que vuelvan todas las papeletas firmadas, ya que en abril es el último plazo. No vamos a dejar, como siempre sabemos, en el Uruguay, que en los meses de enero y febrero no es muy seguro que vayamos a juntar firma en la playa. Con respecto a eso, el año pasado con la compañera Marta Silva, que si nos está escuchando, de acá le mando un saludo, nos pusimos una mesita con la bandera de Ademu y nos pusimos a juntar en la feria de Tristán Narvaja, y era impresionante la cantidad de gente que juntaba, así que yo desde ya invito a la compañera que ahora vive en Tristán Narvaja mismo, que le vamos a ir a poner la mesa en su casa y le vamos a hacer y a firmar a toda la gente que pasa por la feria. Hay compañeros también comprometidos para la jornada de los viernes de agitación en la Plaza Cadancha, con los volantes, con los afiches sobre ley, también de ley de educación. Poder poner la mesita allí en esa jornada de agitación de ley de educación y para firmar contra la ley de caducidad. Y además informar que el viernes que viene vamos a estar pegatineando por la zona de Colón, Abayubá, Melilla, toda esa zona vamos a estar de pegatina, todos aquellos que se quieran sumar. En casa del maestro preparamos el material, tenemos una previa y salimos. Previa ya saben cómo es, ¿verdad? Mate, bizcocho, etcétera. Y también comprometemos desde acá a Gonzalo, que ofreció su vehículo. Para comunicarse con nosotros, 903-0304 y 903-0302. Es un encanto, es hermosa. saludo al compañero Cacho Matos, que recién nos llamaba para saludarnos. También, como les decíamos, se aprobó por parte de CODICEN la convalidación del título de todos aquellos que egresaron bajo el Plan 92, 92 Reformulación, 2000, 2002, todas las reformulaciones 2003. Posibles y por haber, 2003, para el Plan 2005. Así que todos los maestros que tienen el título del Plan 92, ahora con un trámite que se hacen con una carta en donde pone el nombre, el número de cédula, y se solicita que sea convalidado el título de maestro amparado en un acta 44, resolución 43, expediente 1, ¿tá? Todos esos números. Eso lo presenta el Instituto Normal en la parte de documentación estudiantil, allí en el primer piso, y se inicia todo un trámite que luego lo llaman desde ahí el instituto mismo y le convalidan el título. A los efectos de poder realizar cualquier título de posgrado, maestría, doctorado, etcétera, etcétera, que siempre a los maestros nos piden 4 años y los de este plan, por cuestiones políticas, pasamos a 3 y no lo podíamos hacer. Toda la información esta la pueden solicitar al sindicato. Como siempre, así cualquiera de nosotros, la secretaria, compañera Iris, los va a informar amablemente. Un poquito de educación inicial ahora. Por ley se hizo obligatorio 4 años, ¿verdad? Vamos a tener algunos problemitas, porque las escuelas y los jardines no están preparados para recibir a 5.000 niños o algo así. Sí, sí. Bueno, según la inspectora. Son 5.000 niños los que se esperan. Bueno, 5.000 niños nuevos. Entonces, hay varias cosas. Una, ver hasta cuántos niños se pueden tener en una clase. La reglamentación dice que se debe atender a 25 por grupo. Bien, es una reglamentación hecha cuando los grupos tenían de repente 30, 30 y pico de niños. ¿Qué quiere decir eso? Que el número máximo tiene que ser 25, ¿no? Que 25 ya es un número grande para educación inicial. En las escuelas de contexto, por ejemplo. En los jardines y escuelas de contexto, un grupo de 4 años con 25 niños, un disparate. Pero bueno, acá dice atender a 25, como una forma de achicar la cantidad de grupos. En ese sentido, nosotros le pedimos una entrevista a Ana Stala, la inspectora nacional de educación inicial, para ver los cupos, para ver si se pueden hacer listas de espera, para pedir creaciones de cargos, porque es poco probable que se pueda afrontar esto con lo que hay. Y para ver la parte locativa también. Porque en realidad, si entran 5.000 niños, se crearán cargos, pero ¿a dónde van a trabajar? Bueno, entonces hay cosas que a veces se proyectan y están buenas, pero tenemos que tener algunos recaudos. Bueno, y en eso estamos, queremos entrevistarnos con la inspectora, a ver qué está planteando. Esto me hace acordar a la entrevista, Carla, que tuvimos, y Daniel, que le contestó muy bien a Casareto, cuando los padres preocupados por que se llueven los techos, por las instalaciones de locativas, por el hacinamiento que hay en algunos edificios. Y aquí hay dos cosas. Decir cómo se une la política educativa y cómo se une lo que el padre... las preocupaciones del padre, del vecino, del alumno con respecto a sus cuestiones cotidianas con la política educativa, ¿verdad? Con la planificación de una educación. Es que las políticas educativas hacen a lo cotidiano de la educación. Exactamente. Y que una ley, si bien sabemos que no va a resolver estos temas, pero bueno, se puede colaborar en ese sentido. Nosotros saludar a la compañera Gabriela Rodríguez, que nos mandaba un mensajito, que nos está escuchando. Saludos para ella. Tenemos también a la compañera Cristina, que nos está haciendo una pregunta, porque hablamos de un paro coordinado con la CESEU cuando la ley de enseñanza entra al Parlamento, a los diputados. Nos pregunta qué pasa con los cursos de adultos. Los cursos de adultos no pertenecen a primaria, pertenecen a otro sindicato, que es la Unión de Funcionarios de CODICEN, que está integrando la CESEU y que por lo tanto va a ser el paro, igual que lo va a hacer ADEMU Montevideo y toda la CESEU. Nosotros nos vamos al recreo, esta tanda, y volvemos enseguida.